Verano, verano. Bueno, a ver, que levante el dedo, eso. A ver, todo aquel que esté de vacaciones, que levante el dedo. A ver, ¿qué va a ser esto? Ya estamos pasando calor y que ya... Bueno, pues eso, que hay que dejar de trabajar y ponerse a vacacionear algo, ¿eh? Así que ya estás llamando si estás en la piscina o algo, que... A ver qué hace esto, danos envidia, oye. Sí, sí, pues hay gente todavía que estamos dándole al callo, que a ver qué va a ser esto, que si no, a ver quién levanta este cosa. Y eso, pues estamos dando el callo, estamos currando a tope, tanto, bueno, pues en el curro, que no queda más narices, digamos. Como después del curro también, que hay muchas cosas que realizar en esta vida para que, bueno, pues intentar que esto vaya un poco mejor o algo, ¿eh? Así que vengo con la mochila llena, la mochila y el saco de dormir, llena de noticias de la acampada en contra del tren de alta velocidad, esa acampada que está haciendo en Zaldivia estos días. Todas las noticias del día de hoy no van a ser en contra del tren de alta velocidad. También tenemos alguna otra, cosas un poco diferentes, pero en cierta manera relacionadas, por lo que veo. Y es que vamos a relacionar esta vez pues la Patagonia chilena, allí en el sur de las Américas. Con la Ribera Navarra, ahí en el sur de las Navarras. Y es que en ambos sitios están haciendo proyectos para generar energía eléctrica. En un sitio, en la Patagonia esa, pues va a ser unos proyectos hidroeléctricos de Endesa los que están dando que hablar. En el caso de Castejón, lo que da que hablar es precisamente las térmicas, las centrales térmicas de Castejón para producir electricidad, que bueno, pues los tribunales le están dando pal pelo, tío. Decía que además de eso, de las térmicas y las centrales hidroeléctricas y yo qué sé, pues hablaremos de la acampada en contra del tren de alta velocidad y bueno, pues haremos una serie de, bueno, pues yo qué sé, de crónicas de las cosas que han pasado por allá. Ya sabéis que en la acampada contra el TAP se ha abierto un centro de medios, un sitio, una gela con internet y así, pues para dar información a todos los medios de comunicación y bueno, pues que menos que desde aquí, desde Garras y Ratia, desde estos micrófonos nuestros y vuestros, ya sabes, pues daros la chapa con este tema, claro.

Y eso, que la primera noticia que tenemos para el día de hoy pues va de la Patagonia, ahí en el sur de Chile, donde más frío hace y esas cosas, y de un proyecto hidroeléctrico que va a construir una empresa del Estado español, la famosa Endesa Hidroeléctrica, no sé, empresa eléctrica de esas del sector, y que amenaza con transformar la Patagonia, un proyecto hidroeléctrico bastante grande, varias presas y varias hostias de esas. Sí, resulta que la compañía eléctrica más grande de toda Chile, la compañía eléctrica Endesa, que bueno, pues que tiene origen español, ya sabéis, del Estado español, pues esta hidroeléctrica amenaza con transformar la Patagonia para siempre, construyendo represas, o sea, varias presas, en dos de los ríos más grandes de la región, el río Baker, y el río Pascua. Esos dos ríos que parece ser que son esos, los dos ríos más grandes de la zona esa de la Patagonia chilena, ¿no? Las enormes represas hidroeléctricas que Endesa quiere construir pues bloquearían el flujo de estas ancestrales vías fluviales, inundando grandes extensiones de próspero hábitat en el bosque, así como tierras fértiles para la agricultura y la cría del ganado, dicen desde Chile, ¿no? Una línea eléctrica de 1.200 millas de largo, o sea, un montón de kilómetros, porque si no me equivoco, una milla viene a ser 2 kilómetros, así que sale que 2.400 kilómetros... pues conectaría esas represas con la red eléctrica de Chile, ¿no? Y para ello atravesaría una amplia franja a través de 5 parques regionales o nacionales, perdón, y 2 reservas de la vida silvestre. Si Endesa se sale con la suya, o sea, si acaba con este proyecto realizándolo, pues la Patagonia, como decíamos, desaparecerá para siempre tal y como la conocemos. Y bueno, pues para informarnos un poco más de todo esto y para ver las opiniones de la gente chilena, pues tenemos pues un reportaje que ha realizado el informativo radiofónico Más Voces y que vamos a escuchar a continuación. Colgaron una enorme pancarta en la sede madrileña de la multinacional eléctrica española Endesa. Los ecologistas exigen a Endesa que abandone sus planes para construir 5 grandes presas en la Patagonia chilena. La pancarta desplegada en la sede de la empresa tenía el formato de una carta con el texto: Buenos días, Endesa, si de verdad te preocupa el futuro de los hijos de tus hijos, no destruyas la Patagonia. Atentamente, Greenpeace. Los ecologistas se hacen así eco de la campaña publicitaria de Endesa, en la que la compañía dice que tienen la obligación de reinventarlo todo por el futuro de los hijos de tus hijos. Así lo explicaba Juan López Duralde, director de Greenpeace España. Soy Juan López Duralde, director de Greenpeace España. Greenpeace ha venido a traer una carta a Endesa, recogiendo la invitación que ha hecho a todos los ciudadanos de que le dirijamos una carta para cambiar el futuro. Nosotros lo que le decimos es que si de verdad le preocupa el futuro de los hijos de nuestros hijos, que empiece por no destruir una de las reservas más importantes de agua dulce del planeta, que es la Patagonia chilena. Greenpeace le pide a Endesa que no construya las 5 megarrepresas hidroeléctricas que están planeadas en los ríos Baker y Pascua, en los ríos de la Patagonia chilena, y que desarrolle un plan alternativo energético basado en fuentes energéticas renovables no convencionales como la energía eólica, la energía solar o la energía geotérmica, de la que Chile tiene grandes cantidades. Greenpeace protesta de esta manera contra el proyecto Hidroaysén, del que es socia mayoritaria Endesa, que pretende construir 5 grandes presas hidroeléctricas en la Patagonia chilena. Estos proyectos se asentarían sobre los ríos Baker y Pascua, ambos completamente vírgenes, inundando miles de hectáreas de parajes y de gran valor ecológico. Los ecologistas no están dispuestos a que Endesa se auto-otorgue una imagen de corporación respetuosa con el medio ambiente a través de la publicidad, mientras la realidad es absolutamente lo contrario. Hemos preparado el siguiente reportaje para conocer las actividades de Endesa en la Patagonia chilena. La Patagonia es una reserva de vida para la humanidad, pero una empresa transnacional eléctrica española, Endesa, está empeñada en que no sea así por mucho tiempo. Los medios chilenos lo anunciaban de la siguiente manera.

de empresas transnacionales nos expropian la Patagonia chilena. En el Estado español hay organizaciones ecologistas que manifiestan la repulsa absoluta a este proyecto de Endesa, que sería tan solo el primero de otros que plantean inundar la Patagonia chilena, dañándola de forma irreversible. Juan López de Uralde es el director de Greenpeace en el Estado español. Desde el punto de vista de Greenpeace, se trata en su conjunto de un proyecto absolutamente insostenible que llevaría el cemento y el hormigón hasta una de las últimas fronteras de la naturaleza, y consideramos que existen alternativas viables, alternativas de mucho menor impacto para dotar a Chile de sus necesidades energéticas. Consideramos que proyectos como este no se podrían realizar en Europa porque la legislación europea no lo permitiría, y sin embargo una empresa española los quiere realizar en Chile, y esto es inaceptable. Y creemos que la labor de Greenpeace España en este caso es mostrar el problema al público español. Pues a pesar de que el proyecto se vende como una iniciativa para generar energía para el pueblo chileno, lo cierto es que el mayor crecimiento proyectado de la demanda eléctrica se utilizaría por la minería, y más en concreto para alimentar con energía a los grandes nuevos proyectos de las empresas multinacionales mineras. I'm not afraid to die. Bueno, pues decía que tenemos también problemas similares, no iguales, evidentemente, pero también similares por aquí, por Nafarroa, sin ir más lejos. Estamos aquí, ya sabes, es nuestro queridísimo, ya sabes, queridísimo amigo Sam. Nos, bueno, pues le urge el construir centrales hidroeléctricas por ahí por la ribera de Nafarroa y tal, y ya sabes que, bueno, pues que para construirlas pues hace lo que sea y más allá, hasta el infinito y más allá, que decían en la película, ¿no? Pues el señor Sanz igual. De esta manera, bueno, pues tanto ha querido construir que hasta ha tenido que vulnerar las leyes. Bueno, seguro que las vulnera a diario, pero bueno, pues esta vez ya flagrantemente, hasta el punto de que varios tribunales le han dicho que no, que las centrales térmicas estas de Castejón, la ampliación de las centrales térmicas de Castejón, pues no son... no son legales, básicamente, y que, bueno, pues han tenido que paralizarlas, y bueno, parece que están ahí colocan, ¿eh? Y bueno, pues no sabemos muy bien qué va a pasar. De esta forma, bueno, pues van a llegar hasta el Parlamento Europeo, dicen los verdes y el grupo, bueno, el grupo este, no me acuerdo cómo se llama, no lo encuentro por aquí, la plataforma de la Ribera Más Centrales No, o algo, pues toda esta peña lo va a llevar al Parlamento Europeo, el caso de las centrales de Castejón. Ahora lo vemos. Vamos a convertir el asunto de las térmicas de Castejón en un asunto europeo y público. Llevaremos a la Comisión Europea las sentencias contrarias a la ampliación de estas centrales y vamos a tratar que se aplique la ley e impere el sentido común. Así lo anunció en Iruña el europarlamentario del Grupo de los Verdes, David Hammerstein, o algo, el cual ofreció una rueda de prensa junto con los portavoces de la plataforma que decíamos antes, Plataforma de la Ribera, Más Centrales No. Vamos, que lo van a llevar. Vaya. If I could do anything, y es que resulta que las sentencias contrarias a la ampliación de las centrales térmicas de Castejón ha supuesto un precedente, dicen, para todo el Estado español. Así lo afirmaba el señor David Hammerstein, este que decíamos, el parlamentario del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo ese, y bueno, que el cual destacaba la importancia de este caso por cuanto que busca paralizar este proyecto de impunidad que existe por parte de las grandes empresas eléctricas, ¿no? Estamos ante un caso de abuso de poder. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, remarcó Hammerstein este, como ha ocurrido en otros muchos casos en que la justicia nos ha dado la razón, pero luego se niega a poner las medidas cautelares necesarias para paralizar el mal en favor del bien común, decía este señor. Y bueno, pues que supongo, aunque no lo pone ni el periódico ni creo que lo dijo él, pues estaba claro que se refería al caso de Itoiz, ¿no? En el caso de Itoiz ya sabéis que, bueno, pues los tribunales dieron la razón a los opositores al pantano, diciendo que la construcción de la presa era ilegal, que, bueno, pues que se habían cometido unas cuantas ilegalidades, pero sin embargo luego les pusieron una fianza pues para paralizar las obras, que tenían que pagar una especie de multa, bueno, pues no millonaria, sino multimillonaria, y claro, pues a ver quién saca dinero para parar una multa de ese tipo. Por lo tanto, bueno, pues se quedó la cosa en agua de borrajas, y bueno, pues parece ser que aquí en este tema de las centrales eléctricas, térmicas de Castejón, pues puede pasar lo mismo, que bien digan los tribunales, como han dicho, que la ampliación es ilegal, pero después les digan que también, que bueno, que a los que demandantes, o sea, la plataforma esta Ribera Más Centrales No, les diga, bueno, pues bueno, para que lo paralizamos realmente tendréis que pagar una millonada, y en este caso encima de euros, toma ya. Y bueno, pues que eso no debe ser así, dice este señor, y por supuesto desde aquí lo remarcamos, como debe ser, ¿no? We'll be right back. Y bueno, pues hasta aquí, con estas dos noticias sobre, bueno, pues centrales eléctricas, de algún modo, unas hidroeléctricas, otras de esas de ciclo combinado, como narices les llamen ahora las cosas. Pues hasta aquí hemos llegado con la parte primera del programa de hoy. O sea que ya os podéis imaginando lo que toca a partir de ahora. Toca, bueno, pues acampada contra el tren de alta velocidad, está claro. Y bueno, pues para que sepáis lo que está pasando por allá, las cosas que se están haciendo, vamos a hacer una serie de crónicas. Vamos a comentar un poco lo que se hizo, bueno, pues nada más a empezar la acampada el primer día. También una marcha en bicicleta que se realizó, bueno, pues en pueblos del Goierri, por ahí, todo lo que se estuvo viendo y lo que se estuvo comentando a su paso por esos pueblos. Comentaremos también una manifa importante que hubo en Ordizia el sábado pasado, en el cual pues había unas 1.200 personas, dice el señor Gara, aunque bueno, pues quizás estaba un poco abultado el conteo, ¿no? Hablaremos también de una mendi marcha que hubo por la zona de Ordizia también, donde se han construido las obras y donde también hubo algunos encontronazos con la Ertzaintza. Y finalmente pues comentaremos también un poco el programa de actos de los días que quedan en la acampada en contra del tren de alta velocidad. Pero bueno, tranquilos, que esto no va a ser ahora mismo. Vamos a poner una canción, un José Ripiao, el Antonin Asia. Ahí va. Sentitzen zaitut Antoan nazia Nora ezean zabiltza Antoan nazia Gizarte honetan nior Zote da oartzen Benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten Video game kultura honetan Ortopedia nagusitu da Sentimendu protesikuak Mundo autista honetan Berriro sentitzen zaitut Antoan nazia Nora ezean zabiltza Antoan nazia Gizarte honetan inor Zote da oartzen Benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten Tabernak utxik, kaleak utxik Jendeak ez du irtetzeko beharrik Zarean daude Konektaturik Interneten bidez psikiatra bizitatzen Berriro sentitzen zaitut Antoan nazia Nora ezean zabiltza Antoan nazia Gizarte honetan inor Zote da oartzen Benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten Benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten stood looking at another man's wife, and there were nine little Indians, their hearts all full of hate. One took his neighbor's goods, then there were eight little Indians, they just got down from heaven. One told a lie about another's best friend, then there were seven little Indians all trying to get their kicks. One thought he found another way to get to heaven, then there were six little. Y bueno, pues como decíamos, este pasada semana, el pasado jueves 24 de julio, se inició lo que es la 13ava, o como se diga, acampada en contra del tren de alta velocidad por aquí de Euskal Herria, ¿no? Esta vez ha sido en la localidad guipuzcoana de Zaldibi, ya lo hemos dicho. Y bueno, pues al igual que en otros años anteriores, el calendario está repleto de talleres, debates, charlas, mendimarchas y otras actividades. Este año la acampada tiene un carácter especial, hay que decirlo, pues los últimos meses han sido especialmente intensos en cuanto a obras empezadas y a procesos de expropiación por toda la geografía vasca, así como en cuanto a la represión ejercida sobre el movimiento anti-TAF. Hemos comentado aquí en este programa cómo, bueno, pues sin más, hace una semana o dos se han iniciado las obras en 4 o 5 tramos a la vez. Todos han aprovechado esto del veranillo, las vacaciones y... adelante, han dado comienzo a las obras de ese macro proyecto. Y bueno, pues hay que comentar que en Zaldibi, en la zona, aparte de la zona de acampada donde están las tiendas, sí, pues habría que decir que hay que decir que la zona de acampada está bastante lejos, pues a unos 5 minutos andando tranquilamente desde el pueblo. Por lo tanto, es una zona muy tranquila, muy acogedora, ahí entre árboles y tal, o sea que está muy, muy a gusto para dormir y así, sin molestias. Y luego, aparte de eso, pues decir que, bueno, pues hay una zona polivalente donde se encuentra el comedor, así como el frontón, con espacio cubierto, duchas y tal y cual, y también hay una chosna. También se cuenta con otras infraestructuras en el pueblo, en Zaldibi. Hay que recargar que, bueno, pues el ayuntamiento de Zaldibi se ha volcado en esta acampada y tal, ha ofrecido todos sus recursos posibles, pienso yo, y bueno, pues ha dejado una casa de cultura, un teatro y, bueno, pues también, por supuesto, el río, que ya sabéis que hay una presa y así, una zona muy buena para bañarse, ¿no? Y bueno, también comentar que también el ayuntamiento de Zaldibi nos ha dejado una gela en la Casa de Cultura como centro de medios, con conexión a internet, a la cual hemos llevado una serie de ordenadores, y bueno, desde allí estamos retransmitiendo de alguna manera pues toda la información que pueda salir de esta acampada, y estamos dando a conocer esto a los grandes medios de comunicación, bueno, pues esa oposición al tren de alta velocidad aquí en Euskal Herria, ¿no? Bueno, pues entre estas noticias que comentamos que tenemos para dar desde el centro de medios de la acampada en contra del tren de alta velocidad, ya sabéis, bueno, pues por ejemplo podemos comentar esta marcha en bicicleta que se realizó el viernes 25 de julio, y que bueno, que después de la marcha en bicicleta también hubo unos versos así en Zaldibi, ¿no? Así, después de comer, unas 50 personas de la acampada en contra del tren de alta velocidad se animaron a coger las bicicletas para recorrer las localidades de Alegui, Tolosa, Beasain y Ordizia. A todas ellas se llevaron las reivindicaciones contra la Y vasca, con lemas como Pueblos Vivos, No al TAF, PNV Destructor, Y vasca, Todo por la Pasta, o Parad la Tierra, la Guerra contra la Tierra, ¿no? Asimismo, esta marcha sirvió para poner sobre el terreno las afecciones que se producirían si se llegara a construir el tren de alta velocidad en esa zona del Goierri, ¿no? ¿No? pues entre las miles y miles de cosas que se pudieron ver o que pudieron ver los marchistas, ¿no? En este caso, bueno, pues por ejemplo comentan que llegados ya a un valle que está situado entre Itxasondo y Legorreta, en el sitio donde se encuentra el caserío Cortatu, que bueno, pues que nos recuerda a todos a ese mítico grupo, ¿no? Los Cortatu, pues, en donde está ese valle, pues vieron, en donde está ese caserío, vieron que en esa zona se construiría un viaducto de 200 metros de largo y 40 de altura, toma ya, por encima del caserío Cortatu, ¿no? El TAF vendría desde Ordizia y a través de un túnel llegaría hasta este valle, destruyendo las tierras que pertenecen a estos caseríos de Cortatu y también al de Olalde, que está al lado, ¿no? Los dueños de estos dos caseríos se han negado a firmar los precontratos, bueno, pues las actas previas, eso de las expropiaciones y tal, y por ello les han amenazado con que van a recibir un 40% menos que el resto de propietarios, que no se han negado, toma, o sea, que vamos, que les están chantajeando así por la cara, ¿no? Y les van a decir, bueno, que os los vamos a quitar igual, pero encima vais a cobrar, pues, por así decirlo, la mitad de lo que cobran los demás, ¿no? A pesar de ello, estas dos personas siguen diciendo que no al TAF y, bueno, pues, decir también que no son los únicos, dado que los alcaldes de Itxasondo y Legorreta, de los dos pueblos de alrededor, pues también se han opuesto y, bueno, pues se están negando a llevar a cabo el alzamiento de las actas previas esas a la expropiación y tal. Y bueno, pues para acabar de comentar lo que había este día, este viernes pasado, bueno, pues hacia las 8:30, tras la marcha en bici, se empezó una sesión de Versolaris que había sido organizada por la Verso Escola de Zaldivi, ¿no? En ella actuaron Usue Alberdi, Aitor Sarriegi, Unai Muñoa e Íñigo Mancisidor, que cantaron con ironía temas e historias inventadas relacionadas con el tren de alta velocidad y con la propia acampada. Vamos a escuchar ahora mismo, si os parece, una intervención de los cuatro Versolaris que hablaban pues de eso, de que como la Ertzaintza pues podría estar amenazando a la peña de estamos allá en la acampada, ¿eh? Ahí va. Sospechosoak hemen dauzkagu, guk eserita gertuko, txurroak dauzkazuten guztiak etzarete libratuko. Egia da bai susmagarriak, dira hemen dauden denak, igual obedugu topatzea susmagarri ez direna. Iruditzen zait susmagarrita, arriskutsuak direla, esan didate maskota gisa, hartzaundi bat daukatela. Naizta gaztetan txurro jendea izan garbi esateko, guztia dira sospetxosoak funtzionario izateko. Lasai, lasai dauzkagu begira eta zakurraren putza, atera daitezen furgonatik porra jantzi dezagun kaputxa. Aurkitu ditut, zako dezagun bandoa, sei horiei deitzen diete zuaizpeko komandoa. Hauentzat beti da akampala, beti festa eta beti jai, eurak alperrak dira eta ez dute beste lan egiterik nahi. Nik intzulatu eta maila mot, eta gero tabernan trago, hauek tabernan gastatzen dute jantzitan baino gehiago. baina zuko ondo bakizu lagun esperientzia da txarra. Eta lehenik hartu behar dugu komandoko guardia zarra. Akojonatu txak zarete, egintazue mesede, bizikletekin etortzen dira ies egiteko ere. Ze porro festa ibiltzen duten, ezin da sinestu aixe, kea daioa ibiltzen dira, lengo trenak bezelaxe. Baina anguaiak direnik ere, neri ezaitiru ditzen, gaur ertaina naiz baino gazteetan horrelako xean nintzen. Ara sarri egik esan duna, enuen horren usterik, zuk ere zaltzen dun egiten porrua erre besteri. Benga kardaz dena sigaitezen, itzakia ziren nahikoak, atera itzazu furgonatik antpeluta ekologikoak. Benga moida ikusi nahi dut hasi dadila borroka, nik emendikan aginduko dut, azizue gortik joka. Uniformeak enduta eskerra, jinko unitoa gerala, bestela igual pentsauko zuten despedidaren bazala. Bose guru dituzue juteko, errukirik ez espero, kuenta atrasa orain zehazten da bozo iru bibat zero. Además de bueno, esos versolaris y esas marchas en bicicleta y tal, bueno, pues también se ha hecho alguna manifestación. En concreto, bueno, pues el sábado pasado, bueno, pues hubo una manifa en Ordizi bajo el lema Diruaren Otsa, Goierriren Herriotsa. Eta, bueno, pues ahí estuvieron unas 1.200 personas que participaron en esta manifestación que recorrió, como decíamos, las calles de Ordizia, inmersa como estaba por lo menos en ese momento en las fiestas patronales. Los participantes se acercaron al lugar donde han comenzado las obras en Mariarrach, ¿no? Allí estaban varias dotaciones de la Ertzaintza que nos estaban esperando allí y bueno, pues ahí no se podía pasar, ¿no? Entonces estuvimos ahí unos 5 minutos esperando a ver qué pasaba y tal y viéndoles ahí, bueno, pues las caras y bueno, pues finalmente pues dimos media vuelta y renovamos la marcha hacia el interior del pueblo. Y bueno, pues en el comunicado final que se leyó, bueno, pues se denunciaba que hay numerosas razones para desechar el proyecto del tren de alta velocidad, para parar la mayor y más derrochadora infraestructura que se haya hecho nunca en Euskal Herria, dice. Así recordaron que el tren de alta velocidad va a provocar daños irreparables en el medio ambiente. Su impacto se manifestará en todo el territorio y en algunos pueblos sus consecuencias serán muy graves. Afirmaron que este proyecto pretende imponer un modelo de territorio, la llamada Eurociudad, que tan solo prevé la unión rápida entre capitales y nada más, ¿no? Por ello aseguraron que no contribuiría para nada a dar solución a los problemas de transporte público ni tampoco a los colapsos derivados del paso de los camiones, bueno, pues como pasan por estas, por las carreteras de nuestros pueblos, ¿no? Del mismo modo calificaron el proyecto como la muestra más clara del capitalismo bestial, impulso de un modelo derrochador y desarrollista. Y bueno, pues subrayaron bueno, pues todo esto, ¿no? El acto, habría que decir que también contó con una parodia al final en la que tomó la palabra, claro, entre comillas hay que decirlo esto, tomó la palabra el señor Lendakari de la comunidad autónoma vasca, el señor Atutxe, iba a decir, no, el señor, bueno, el señor Lendakari, que dirigió a los asistentes haciendo hincapié en la necesidad, claro, entre comillas, de la consulta, ¿no? Lo importante que es la consulta y tal, y luego se niega a permitir que se consulten los pueblos si se quiere para poner un TAF o no se quiere poner un TAF. Vaya morro. Eta bueno, es bakarrik sea manifak eta holako gauza, baizik eta egon ziren beste mendi martxa bat, es, hau zen ibiltzen, es, hau zen menditik eta bueno, pues mendi martxa hau joan den igandean izan zen eta Mariarrach Bailarara jun zen, es, mendi martxa. Bueno, pues Mariarrach Bailara atxeteren lanak hasi dira. Eta, bueno, pues, handik junzen jendea ez, minditik jeitsi ziren marxistak lehen eremura eta antxe ertzainarekin egin zuten topo, ez, marxistak. Uniformeak jantzita eta peloteroak eskutan zuten, ez, zeak, ertzaintzak, ez, eta, bueno, pues, haiek lanak egiten ari diren makinak gordetzen ari ziren, ez, hori, ertzaintzak, ez. Lanen inguruan burnizko esiak inguruta dago. Ederki ikusten da tunelaren hasieran nondik joko lukeen, eta, bueno, pues, arainoko bidea eta beste lur eremu zabal bat gorago basamortu bilakatu dituzte, ez, bere makinekin, eta, bueno, ya bakizu ez, handik hasi da lanak, eta, bueno, dena ondaturik dagoela, ez. Eta, bueno, pues, hortik aterako litzatekeen tunela itxasondo eta Legorreta artean dauden lehen esan dugun kortatu eta Olalde baserrien lurretara suntxiko litzateke ez makina kauek eta. Eta bueno, Mariarrach Bailara hau ikusi ondoren, bueno, pues obrak ikusi ondoren eta ja marxistak gora jarritu zuten, ez? Inguruaren edurtu zenarekin gozatzeko, ez? Amabi lagun atxean geratu ziren, ez? Bueno, pues mandi martxan eta hildara batean jarritu zuten Beasainerako bidea. Alako batean, gorriz jantzitako persona arraroak beratxetik ikusi zituzten, ez, hauek, amabi persona hauek, eta, bueno, pues, behala konturatu ziren zipaioak zirelak, ez. Geldi, zuetako nork oiokatu du fascistak, oiukotu zuten esauek, ez, zeak, ez zipaioak, ez, eta, bueno, pues, aitziki horrekin identifikatu eta erretenitu zuten martxistei, ez, bueno, azkenian, bueno, pues, zuen ezer gertatu, bueno, pues, besterik ez, identifikatu eta besterik ez zuten egin, ez, eta alde egin zuen txantxek, eta, bueno, pues, jendea martxistak laskaurako bidea jarraitu zuten, bueno, pues, zorionez besterik ez zen gertatu, bintzat, ez. Bueno, pues esto ha sido más o menos, claro, por supuesto no está todo contado ni mucho menos, pero esto ha sido más o menos lo que ha pasado en la acampada, pues estos días, ¿no? Este fin de semana, básicamente, viernes, sábado, domingo, por ahí. Ahora os vamos a comentar un poco, pues, qué es lo que os podéis encontrar a partir de mañana, por ejemplo, mañana miércoles 30 de julio y hasta, bueno, pues el domingo 3 de agosto, que es cuando, bueno, en principio, hasta cuando están preparados los actos, que hay preparados en esta acampada, ¿no? Más adelante posiblemente pues continúe, pero bueno, pues para entonces todavía no están preparados ningún acto ni nada, no hay nada definido. Así, comentar que mañana, miércoles 30 de julio, hay una concentración, que se realizará una concentración en la Feria de Ordizia, por la mañana, y también por la mañana habrá una buena escuela de circo para chavales en el frontón de Zaldivi, ¿no? También tendremos una charla, crisis medioambiental más pobreza extrema, crónica de un colapso anunciado, ¿no? Esto estará hecho por Pedrolo, que es del colectivo Bajo el Asfalto, está la Huerta de Valladolid. Y por la noche habrá un monólogo, un teatro, monólogo anticarcelario. Y bueno, pues estará realizado por Tamara. Y pues después pues habrá un concierto con Jaspe. Esto todo en el Antxerki, del teatro de Zaldivi. Jueves, día 31 de julio, para este jueves, pues tendrán por la mañana un taller sobre agricultura ecológica y autogestión. También habrá una marcha solidaria contra el tren de alta velocidad desde Ordizia hasta los caseríos Olalde y Cortatu de Legorreta. Y bueno, pues por la tarde habrá un acto en el cine de Legorreta con Joseba Tapia, que es triquitilari, ya sabéis. También estarán los Versolaris, Miren Arteche y Julen Zulaika. Y por la noche, el teatro Sostemible, un teatro sobre el tren de alta velocidad realizado por Iruñako Chiflando Improducciones Taldea. Todo eso, como decimos, para este jueves 31 de julio. Para el viernes 1 de agosto, bueno, pues está preparado más bien una asamblea para, bueno, pues ver si, qué posibilidades hay de pasar de la acampada que está ahora a mantener un espacio de resistencia durante todo el verano, una acampada de resistencia en contra del tren de alta velocidad durante todo el verano, y será, bueno, pues una asamblea para hablar de ese tema este viernes 1 de agosto. Para el domingo día 2 de para el sábado día 2 de agosto por la mañana habrá una marcha montañera y para la zona del Gaztelu, al monte Gaztelu, ¿no? Y ahí habrá explicaciones sobre la historia del yacimiento que hay en ese monte, ¿no? Bueno, pues que habría un castillo y cosas así, ¿no? Por la tarde habrá una charla sobre la cara oculta del ave, destrucción de acuíferos en el valle de Abjalasiz, algo así, en Málaga, los problemas que están teniendo en Málaga. Posteriormente habrá también más información sobre los impactos del tren de alta velocidad en el monte Udalaich y en la Sierra de Alar, aquí pues, en Euskal Herria, ¿no? Y por la noche pues habrá un concierto y fiesta con los grupos La Suerte Está Echada, Vagos y Maleantes, Dune Bulli y el DJ Norma Duval. Finalmente, para el domingo, día 3 de agosto, bueno, pues ya se cerrará un poco el periodo este de acampada en contra del tren de alta velocidad, y por eso está organizado por la mañana. Habrá, bueno, pues juegos vascos y tal, pues para críos y así. Y por la tarde una reunión importante, pues para valorar cómo ha ido la acampada y para ver cómo se organiza, pues eso, lo que decíamos antes, el centro de resistencia en contra del tren de alta velocidad que se quiere, bueno, mantener durante el verano ahí en Zaldivi, ¿no? Eso sería un poco, pues, el proyecto final de esta planificación de actos que hay para la acampada en contra del tren de alta velocidad en Zaldivi, que, como decimos, ya está bueno, pues planificada de toda esta semana hasta este domingo, día 3 de agosto. Y bueno, pues eso es un poco los actos que os quedan por ver si os animáis a acercaros a Zaldivia. Bueno, pues hasta aquí un poco el programa que os he hecho hoy, ¿no? A ver, espero que os haya gustado, entretenido, interesado de algún modo. Si os ha gustado mucho, mucho, mucho, y estáis, que lo tiráis por escucharlo de nuevo, pues ya sabes que mañana otra vez a las 12 del mediodía pues estaremos aquí repetidos en antena otra vez, ya sabes, en el 101.9 de la FM de Altsasu, así. Y por supuesto también este domingo a eso de, también de las 12 del mediodía, pues también podéis escuchar esta cosa. Si os ha gustado, que igual hasta lo dudo, ¿eh? No sé. Y bueno, no sé, la verdad es que comentar, realmente es posible que este programa, bueno, pues sea el último de la temporada de este año 2007-2008 y hasta después del verano, después de fiestas y las cosas, pues no me volveré a escuchar por aquí, no sé. Aunque tengo la duda de que, bueno, pues el próximo fin de semana que también me vuelvo pues para la acampada, sí, pues para echar una mano en el centro de medios ese que hemos montado ahí en Zaldivi. Pues sí, no sé si el martes que viene volveré y os daré otra vez la chiapa con este tema. Sí, sí, ya sé que soy más pesado que... En fin, que bueno, que si el martes que viene pues salgo otra vez enlatado y repetido esto, pues es lo que hay. Y si me da por comentaros alguna cosa nueva del tren de alta velocidad, porque bueno, pues me he vuelto desde Zaldivi y tengo ganas o yo que sé qué, pues lo mismo, igual de bien o de mal, quién sabe. Y nada, que os quedáis, os dejo con una canción de otro grupo odiado por muchos, y yo creo que hasta me encuentro entre ellos. Era una de los héroes del silencio. Hasta otra. Euskal Herriko inguru paregabean. Mendiz inguraturik eta erreka putzuz blai. Goierriko zaldibi herrian. HTaren aurkako 13. akampada. Uztailaren 24tik aurrera. Tailerrak. Hitzaldiak. Antzerkiak. Eztabaidak. Protesta ekintzak. Mendimartxak. Kontzertuak. Zatozte zaldibia. Festa eta borroka uztartuz. Elkar laguntzan gozatzera. HTaren aurkako akampadan. Ez dugulako behar. Ez tanai ere. Geldituko dugu.